tema se llama Moyo, por si... Parece que la letra lo decía solo. El siguiente tema se llama Un Corto de Tequila. Espéreme, dice el baterista, que va a tomar agüita. Eso es lo que pasa cuando uno consume droga, la sede se vuelve... No lo digo por ti. Vamos, sí, Un Corto de Tequila. Muy bien, almas musicales de Kike, queremos comenzar el Pasas al Rock en esta noche de hoy, un poco más suaves, un poco más al ritmo de la música de nuestros amigos de Salomónico Trío, que están aquí en Pasas al Rock, así que un aplauso para ustedes. Un aplauso, chiquillos, gracias por estar aquí en Pasas al Rock para comenzar de una manera distinta el programa de la noche de hoy, que ha estado visitada principalmente por músicos de nuestra región, que es lo que nos gusta a nosotros, que es lo que nos agrada. Por supuesto, mantener siempre el orden de la música y siempre, por supuesto, invitar a los músicos a participar de Pasas al Rock, de Guitarra de Palo, como por supuesto estuvieron, nos acompañaron en este día, que es icónico porque mientras más músicos hay, más contentos nos sentimos nosotros, por supuesto. Bienvenidos, Salomónico Trío, Don Salomón Marabolí Crispieri, bienvenido a Radio Nueva Victoria. Hola, chiquillos, primero darle las gracias por la invitación y después saludar a toda la gente que nos está escuchando, que nos oye, a la gente que nos conoce y a la gente que no nos conoce, ahora nos va a conocer. Ahora nos va a conocer. ¿Cuántas veces dije conocer? ¿En qué se inspiraron por colocarle Salomónico? Oye, Manuel, por favor, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos los radio escucha de Radio Nueva Victoria. Muy bien, Radio Nueva Victoria, que le da espacio a tus ideas. Nosotros no cortamos ni censuramos a los músicos, ¿eh? Como en otras radios que los cortan y los echan, no. Acá le damos espacio, por supuesto, a las ideas y a la música. Y han venido preparados para tocar en vivo, señor. Justamente, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Oye, ¿por qué nace Salomónico? Cuéntale a la gente en Pasarro. Bueno, Salomónico nace del corazón. Nace más que nada desde la inquietud que tuvimos con Manuel desde que llegó de Santiago por hacer música juntos. Entonces, lo primero que se nos vino a la mente fue nuestra pampa, nuestra costa y el foxtrot que le acompañan, ¿no? Oye, por supuesto, Manuel Barahona, destacado músico de la región, ya ha sido parte del line-up de varias bandas reconocidas, por supuesto, en aquellos 2007, 2006, 2008, 2009, 2010, te fuiste a Santiago, volviste, y la experiencia de música ahora la plasma en Salomónico Trío, ya fusión, le dicen algunos. Cuéntanos un poco, toda esta experiencia musical, ¿se ve reflejado en esta banda? Sí, en gran parte, como desde el crecimiento musical, claro que sí. Tengo la suerte de tocar con este talentoso amigo que tengo. Entonces, hemos hecho un camino bien, bien riguroso, por decirlo así, desde nuestras falencias musicales, ir practicando, ir componiendo, volver a encontrarnos. Nosotros con Chalo hace 13 años que tocamos juntos, dejamos de tocar un tiempo, pero siempre hemos estado vigentes. Entonces, ha sido importante volver a encontrarse. Ya cumplimos, ahora en abril estamos de cumpleaños, tenemos 2 años de Salomónico Trío. Y desde la primera pregunta que nos hiciste, de dónde sale Salomónico, el nombre Salomónico, bueno, en este grupo aún faltan dos integrantes, que son Mario Olivares en la batería, Mariote, que también es amigo y compañero de toda la vida, y Cristian Castillo Tordesilla, que es el Morte, que es nuestro trompetista. y hemos estado tratando de recuperar y fusionar también los sonidos de La Pampa que y de la región en general de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestras familias, que son familias salitreras, donde en el año 20 y 30 se escuchaba el charleston, el foxtrot, por ahí nos empezamos a agarrar y hicimos nuestras composiciones a puro cariño y corazón, ¿no? Foxtrot significa el trote del zorro, que es la forma de bailar. Exactamente. Que en aquellas épocas se disfruta. ¿Podemos escuchar algo ya de Salomónico Trío en vivo, por supuesto, para toda la gente en www.radionuevavictoria.com? Foxtrotters. ¿Sí? Ok, vamos. Ya, vamos a tocar algo instrumental que se llama Foxtrotters. Felicito, chiquillos, es una composición vuestra y uno se transporta con la música de Salomónico. ¿Es la idea que tienen ustedes de rememorar la historia moderna, hay que decir, de la región? Mira, ¿sabes qué? Dentro como de nuestra pretensión musical, como que es súper familiar lo que nos sucede a nosotros con la música, es como lo que hemos venido escuchando desde siempre. Entonces, nos hemos dado cuenta en estos 2 años, en nuestra corta carrera musical, que nuestra música es transversal. Cuando tocamos nosotros se acercan los niños, se acercan los abuelos, los padres, las tías, los tíos, los abuelitos, las abuelitas. Los piojos, las liendres. Claro, a veces nos tira la talla así como música para abuelito y todo, pero para nosotros más que una talla es un piropo. Claro, nace de esa necesidad de desarrollar la música, de reencontrarse como con la fantasía de volver atrás, de esas personas que escucharon esta música, que la disfrutaron, y que ahora también está como con una vuelta de ciclo, con el swing, el jazz, el foxtrot, el charleston, así que esta es nuestra, por lo menos, nuestra primera línea musical que se va a ver plasmada en algún momento en nuestro primer disco homónimo. Eso. Usted, señor, usted es calladito, ¿ah? ¿Por qué está tan calladito, amigo mío? Ya, es calladito usted, ¿ah? Yo soy más bien silencioso. Ah, más que calladito. Eso. Oye, esa necesidad es una cosa mutua. O sea, si no hubiese existido la amistad, quizá el desarrollo musical hubiese sido otro, diferente. Ustedes tienen tanto contacto con La Pampa, también salitrera. O sea, La Pampa que vio nacer y crecer el salitre. ¿Eso tiene que ver? ¿Lo geográfico? Bueno, yo creo que, por supuesto que tiene que ver. Si no estaríamos haciendo quizá otro tipo de música. Creo que como dijo Manuel, nos marca el foxtrot y la pampa salitrera, ¿no? Que se escuchaba mucho esta música en aquella época. Mujeres lo hacían con algunas especies de tubos y hacían como trompetas cuando no habían trompetas. Entonces tocaban guitarra. Era muy interesante la vida en aquella época. Muchos pampinos dicen que la vida era mucho mejor en aquella época. Más tranquila quizás. ¿Quién sabe cómo era la vida pampina? Sigamos escuchando Salomónico. Eso. Vamos a eso venimos. un tema que se llama Tírate un pozo. Para que sigamos, para que continuemos con el Foxtrot, Tírate a un pozo. Canso de buscarte, y aunque de casa te cambies, yo solo quiero encontrarte y mi llanto derramarte. A un sacristán pagaré y un favor pediré. Tíreme, tíreme a una fosa igual que tú. Así, pronto ya te perdí. Júrame, júrame que de la otra vida seré yo. No me canso de buscarte, y aunque de casa te cambies, yo solo quiero encontrarte y mi llanto derramarte. A un sacristán pagaré y un favor pediré. Tíreme, tíreme a una fosa igual que tú. Tíreme, tíreme a una fosa igual que ¿Por qué no nos tiramos otra fosa al tiro nomás? ¿Te parece? Sigamos tirándonos a la fosa. Aquí con Salomón y Nicotrío, esto es Radio Nueva Victoria. Vamos a tocar un tema que se llama Guarda tu puñal. En clavarme aquel cuchillo, piensa también que yo fui tu amor. Cuántas noches pasé inadvertido, esperando finalmente tu traición. Tu beso vislumbraba la mentira, esa que separó a mi corazón. Cuántas mañanas frías en mi vida, esperando el abrigo de tu amor. Vuelvo a sonreír. Ya te vi partir, no vuelvas más. Vete de una vez, lleva tus maletas. Salgo a caminar, miro la ciudad como se derrumba. Todo para qué, nunca lo sabré. ¡Chalo! Vuelvo a sonreír. Ya te vi partir. No vuelvas más. Vete de una vez. Lleva tus maletas. Salgo a caminar, miro la ciudad como se derrumba. Todo para qué, nunca lo sabré. Guarda tu puñal. ¿Cuántos puñales clava generalmente Salomónico Trío cuando toca en el escenario? Depende, no, no, hace rato que no clavamos ningún puñal. Estamos tántricos. Sanito. Preocupado de la música solamente. Con nuestro carnet al día. Claro, con nuestra licencia y nuestro carnet de salud al día. Así que todo bien. Sin clamidia. Oye, ustedes se van a presentar este sábado 18 de abril. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Exactamente, vamos a estar en mi otra casa, Resto Bar, que queda ahí en Baquedano, entre Orella y Riquelme. Vamos a estar desde las 12 de la noche tocando con el Salomónico Trío. Tenemos invitados de lujo, vamos a tener una sorpresa ahí, algún bloque acústico. Algunas cositas vamos a hacer, así que los invitamos todos el sábado 18 a las 12 de la noche en mi otra casa, Resto Bar, ahí en Baquedano, entre Orella y Riquelme. Bueno, más rato pasamos a cobrar los tickets gratis para ir a ver a... Oye, chiquillos, es importante, ¿ustedes creen que lo histórico es fundamental para que las nuevas generaciones conozcan la historia de sacrificio y esfuerzo de la región? No solo de sacrificio y esfuerzo, también una masacre de 1907. Mucha sangre ha corrido con el periodo salitrero. Aquí nacieron las mancomunales. Hay todo un proceso histórico de aquella época. Canciones que evoca... momentos históricos que evoca Salomónico, por ejemplo, no que en el nuevo disco aparezca como una cosa de una cantata, sino que evoque momentos históricos de la región en la época del salitre, o en la época quizás moderna con sonidos antiguos. Mira, a mí me pasa algo bien, bien particular con el norte, así con Iquique y con la primera región. Iquique ha sido siempre una ciudad muy rica para vivir. Y no es rica solamente por el sol, por las playas, sino que por sus minerales y por sus cosas. Pero primero fueron las guaneras, donde hubo un abuso general ahí de personas extranjeras y esclavitud. Después vino la salitrera, donde todos sabemos lo que sucedió y que el salitre sintético la mató, que hubieron masacres ahí como la masacre de Coruña, de la salitrera Coruña y de la que todos conocemos, de la Santa María. Después fueron las pesqueras, que nos alimentaron y le dieron trabajo a muchas personas, pero también se arrasó con la materia prima, y ahora es la minera. Entonces, hemos sido una ciudad flotante, o una población, o una comuna bien azotada, si bien en felicidad, también en dolor, como la gente que vivía en la salitrera. Mi madre es de Salitrera Humberston, junto a toda su familia. Mi abuelo fue panadero, músico, instrumentista de viento, de bronce. Entonces, la gente disfrutaba lo poquito que se tenía. Y nosotros, con nuestra música, también hacemos lo mismo. Disfrutamos de lo poquito que podemos entregar, lo disfrutamos a concho, tratamos de fortalecerlo y entregarlo con cariño a todas las personas que nos escuchan. Entonces evoquemos la presencia de nuestros abuelos que disfrutaron alguna vez en esa música, en esa letrera Humberston. Como mi abuela, me acuerdo, me contaba una historia, voy a invocarla, que ella me dijo una vez que fuimos a pasear, a conocer, yo no conocía, cuando yo llegué aquí, que no conocía esa letrera Humberston, y me dijo, yo vine una vez a pasar las vacaciones, me dijo, 1955, una cosa así, 50, vine a pasar las vacaciones a la salitrera más moderna que tenía la región de Tarapacá, solo porque tenía alcantarillado. Era un lujo trabajar en aquella época. Bueno, y quién sabe si nuestros abuelos se encontraron en salitrera Humberston. Embuquémoslos con la música de Salomónico Trío. Eso es. Esto se llama, a propósito de Jazz Hijuela. Thank you. Muy bien, chiquillos. Está interesante hablar sobre historia, instruirse sobre la música que se escuchaba en aquellos tiempos, pero se nota que el sonido es fresco, es moderno. No es una fotocopia de lo que se hacía en esa época. Ustedes traen el Foxtrot para, por supuesto, hacerlo actual y moderno. Señor. Claro, mira. Hay una mezcla entre diversas músicas, variadas músicas. Puede ser. Nosotros traemos también un poco de jazz manouche, entonces lo mezclamos con el foxtrot que conocemos, el jazz, y que tratamos de que no sea tan puro, digamos, como una especie de dirty jazz, así, si la podríamos definir de alguna manera, que incluye eso, el jazz, el foxtrot, el jazz manouche y el rock, que es propio de todas las bandas rockeras, natural, sale de acá del norte. Podríamos decir entonces que un rock, así como alguna otra banda también llamada Sesión Desértica, que dicen que ellos tocan rock pampino, ustedes podrían decir que es salomónico pampino. Y también es que calichero. Calichero. Rock calichero. Foxtrot, calichero. Rock patizorro. Y marino a la vez. Rock patizorro, me gustó ese nombre. Oye, bueno, yo me crié en la Caleta Cabancha, con mi niñez, ¿te fijas? Entonces también representa mucho el tema marítimo para mí. O sea, yo viví un montón de años ahí entre los botecitos jugando. Entonces como que me trae muchos recuerdos. Pues, y en torno a eso también hemos compuesto algunas melodías. Por ejemplo, Los Pescados. Oye, ¿todas las composiciones son originales y van a sacar próximamente un disco? Sí, todas las composiciones son originales. Bueno, tenemos dentro de nuestro show, tenemos algunos covers que nos han gustado toda la vida, así como el cover de Abuelito. Y claro, son todas nuestras composiciones. Tenemos una manera bien especial de componer, porque con Charlo escribimos frase a frase, es como un pequeño cachipún. Donde él tira la primera frase y yo tiro la segunda frase, y así componemos sobre melodías de Charlo, arreglo. Es súper entretenido la fórmula que nosotros tenemos de crear. Es bien colectiva, donde trabajamos todos juntos por y para la canción, ¿no? Y con respecto a grabar, claro, estuvimos postulando un fondo de la música, pero no fue bien. Ahora pensamos postular algo como para poder trabajar y hacer un disco profesional, ya que las condiciones se dan aquí en Iquique. Hay hartos lugares donde se puede grabar, hay buenos instrumentos, hay buenos profesionales que están a cargo de esto, así que yo creo que próximamente, con o sin fondo, vamos a grabar nuestro disco. Con o sin fondo vamos a grabar nuestro disco, y bueno, se están dando las condiciones históricas, decía por ahí algún filósofo internacional que decía que las condiciones históricas, cuando se den, va a estar todo llano para que los músicos y los medios de comunicación estén, por supuesto, junto a la gente, junto a la nueva victoria. ¿Con qué nos vamos? No es que nos vamos, ¿con qué seguimos? Perdón. Eso. Vamos con Amor Furtivo, puede ser, ¿no? Amor Furtivo. Ya. Miraste de reojo, me gustaron tus ojitos, me encantó tu piel canela, tú me hiciste suspirar. Hace tiempo no pasaba cosa tan maravillosa, parecías una diosa con mirada angelical. Te acercaste despacito, te perdiste entre la gente, yo me dije de repente ya no la podré mirar, y fue tal la bofetada de no ver más tu boquita, esa que mis labios locos no dejaban de soñar. Nos pillamos frente a frente en el viejo callejón, nos besamos locamente y hasta hicimos el amor. Ya no importaba la gente que pasaba por allí, nos hicimos lo imposible, nos echamos a reír. Y ahora que nos conocemos ya no te podré olvidar, y esa noche para siempre en mi recuerdo quedará. pillamos frente a frente en el viejo callejón. Nos besamos locamente y hasta hicimos el amor. Ya no importaba la gente que pasaba por allí. Nos hicimos lo imposible, nos echamos a reír. Y ahora que nos conocemos, ya no te podré olvidar. Y esa noche para siempre en mi recuerdo quedará. Y esa noche para siempre en mi recuerdo quedará. Y esa noche para siempre en mi recuerdo quedará. Esta noche, por supuesto, va a quedar en el recuerdo de todos, porque este registro histórico va, por supuesto, a ser retransmitido también para que la gente pueda escuchar y los músicos puedan apreciar la calidad de la obra que estamos aquí presenciando en www.radionuevavictoria.com. Estamos en Pasas al Rock, estamos en la Nueva Victoria. ¿Ustedes quieren decir algo a la gente que lo está escuchando hasta ahora? Cualquier cosa que quieran decir. El momento es suyo. Primero que todo, saludar a todas las personas que están oyendo la radio, y a los que no están oyendo la radio, no los puedo saludar porque no están oyendo la radio, por supuesto. Entonces, primero, darle las gracias a la persona que nos hizo el logo, que lo terminó ayer, Ernesto Muñoz, que es editor del canal Iquique Televisión, y nos hizo, terminó finalmente después de dos años. largos años. Eso, terminó el logo. Muy bien por ti, Ernesto Muñoz. Yeah. Por otro lado, invitarlos para que este sábado vayan, no se lo pierdan. En mi otra casa, desde las 12 de la noche vamos a estar tocando y ahí nos van a poder conocer, vamos a poder conversar, vamos a poder hacer lobby y nos podemos tener buena onda, básicamente. Ya, yo también quiero saludar a mi familia por bancarme todo este tiempo con la música, a todos los radio escucha de Radio Nueva Victoria y también a mi compañía de teatro La Chusca, que acabamos de terminar una itinerancia por Santiago mostrando el Reinas de la Pampa, haciendo patria ya con el teatro y con lo contingente, que aún no se aclaran las situaciones de las niñas que asesinaron en Alto Hospicio. Así que les mando un gran cariño, estoy muy orgulloso de haber trabajado con ustedes. Y a toda la gente que nos escucha, invitarlos también el día sábado 18 de abril, Cogollos 1000, a mi otra casa, Restobar, que queda ahí en Baquedano entre Orella y Riquelme, que no nos sabemos el número, pero asistan, la van a pasar bien, nosotros somos bien simpáticos, podemos conocernos, van a escuchar nuestra música, vamos a estar ahí en pleno. Ah, y saludar, se me había olvidado lo principal, pues saludar a Omar Arancibia, que subió una foto horrible de él, a Mario Olivares, nuestro baterista, compañero de día y amigo, y a Cristian Castillo Tordesilla, que nos está escuchando y que sabemos que este sábado va a ir a tocar con nosotros. Por favor. Oye, podemos, en honor al resto de la banda que nos estuvo presente, así que nos debe la visita con lineup completo, ¿ah? Y lo tenemos que hacer, por supuesto. ¿Puede ser, le podemos dedicar José, Pepe, ¿cómo se llama un trío de amigos que se juntan y se lo raptan? ¿Podemos pedir esa canción, o no? Por supuesto, ese tema se llama Jack, Johnny y José. Jack, Johnny y José, aquí en Pasas al Rock. Esta es la historia de un tipo que se encuentra con tres amigos: Jack, Johnny y José. Hoy me desperté yo muy temprano para ir a la veguita, la ropa planchadita y un café bien preparado para ir a laburar. Siempre he sido un hombre relativamente bien portado, siempre perfumado, y detalles que cualquiera me podría envidiar. Yo no salgo nunca y cuando salgo vuelvo temprano. Felicito a mis hermanos y a mi abuela en fiestas patrias y también en Navidad. Pero de repente suena el portón, tres tipos muy raros y con mal olor. Me agarraron como un trapo, me subieron a un furgón, y desde ese mismo instante la tele se me apagó. Jack, Johnny, José me dieron de beber los más finos brebajes, me pusieron a sus pies. Jack, Johnny, José me hicieron conocer la misma caspa del diablo y algo que me hacía toser. Ellos me invitaron cordialmente a casa de unas tías. ¡Qué primas más bonitas! Me tomaron de la mano, me sacaron a bailar. Yo muy asustado, pues aquello nunca había pasado. ¡Allá, oye! Quedé paralizado, azotado. Pero de repente siento un empujón. No tengo salida, ¡qué desilusión! Jack, Johnny, José me dieron de beber los más finos brebajes, me pusieron a sus pies. Jack, Johnny, José me hicieron conocer la misma caspa del diablo y algo que me hacía toser. Tengo salida, qué desilusión. Jack, Johnny, José me dieron de beber los más finos brebajes y al... Jack, Johnny, José me hicieron conocer la misma caspa del diablo y algo que me hacía toser. Algo que me hacía toser. Algo que me hacía toser. Bueno, chiquillos, gracias por venir a Pasa al Rock, darse el tiempo, por supuesto, de estar en Radio Nueva Victoria. Y manden los últimos saludos porque ya estamos cerrando las Pasas al Rock del día de hoy. Ha estado interesante compartir con vosotros. La música es, como dicen ustedes, para toda la edad. Y me imagino que ese es el objetivo que ustedes tienen, que lo escuchen todos, todas las personas. Exactamente. Nosotros, esa es nuestra pretensión, como ejecutantes, músicos, creativos y seres humanos a la vez. Queremos que nuestra música llegue a todos los lugares. Pues si nos quieren invitar a algún matrimonio, a un carrete. A un carrete. Nosotros estamos haciendo como difusión casa por casa. Esa es nuestra pega. Estamos haciendo la pega del obrero. Llevamos del parrilla. Queremos que nuestra música sea transversal y por eso los queremos invitar este sábado 18 ahí a mi otra casa. Que quedan Baquedano entre Orella y Riquelme. Que nos vayan a escuchar desde las 12 de la noche. Hay ricos trago, hay rica comida ahí, se pasa bien, así que eso, pues, la invitación queda abierta para todo el público y radio escucha de Radio Nueva Victoria, Paulina. Bueno, sí, también enviar un caluroso saludo a aquella mujer que me soporta todos los días, tocando todo el rato, ensayando, a Carmen Gloria, a mi mujer, a mi hijo, por si está escuchando, ya debe estar durmiendo, pero... Si no, anda a acostarte, cabrón. Ya, y la cosa es que vamos a tocar el día sábado desde las 12 de la noche. Por favor, vayan para que podamos pasarlo bien y disfrutar. Chao, chiquillos. Gracias. Muy bien, queridos amigos. Gracias por venir. Gracias a Radio Nueva Victoria. Gracias a Radio Nueva Victoria por su lucha y por su apoyo a las bandas iquiqueñas y con sabor. Con sabor, así es. Nos vamos, queridos amigos, cuídense mucho. Recuerden que seguimos mañana con la transmisión en Radio Nueva Victoria y atentos porque el día viernes generalmente durante todo el día pasamos los programas de los músicos iquiqueños. Queridos amigos, esto ha sido Pasa al Rock. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Radio Nueva Victoria tiene un espacio para hacer realidad todas tus ideas. Deja volar tu creatividad. Hay espacios disponibles en esta radio. Puedes contactarte al celular 97684265, 97684265, o escribir al correo electrónico nuevavictoriaonline@gmail.com, nuevavictoriaonline@gmail.com, porque somos Radio Nueva Victoria. Deja volar tu creatividad.